Pues aquí seguimos de nuevo en Paradigma Radio. Y la tarde va avanzando, ya no se ve el solete ahí, ¿eh? Todas las tardes admiramos esa calle, qué bonita. Vaya, pues este es el penúltimo sábado que vamos a tener con, o sea, el sábado jueves que vamos a tener con esta luz. Con luz. Ya, con, ya después del día 30 cambien. Será noche profunda. La verdad que sí. Bueno, pues en este ¿qué tal? También está con nosotros Rafa Baro. Amigo, encantado, sino de volver. Y bueno, pues ha puesto en marcha con un equipo de personas, ha puesto en marcha un proyecto muy bonito, ¿no? Por lo que veo. Sí, es un grupo de apoyo psicosocial que lo formamos ahora mismo, el personal que tenemos ahora mismo, lo digo ahora mismo porque esta mañana empezó siendo uno y esta tarde se ha sumado gente nueva. Qué bien. Entonces lo formamos un psicólogo con una psicóloga, uh-huh. Tenemos dos trabajadoras sociales, tenemos una educadora social y tenemos ahora mismo dos maestros, uno para la escuela de alfabetización, uh-huh. Para inmigrantes adultos y para el grupo de refuerzo de español, también para adultos. Uh-huh. ¿Vale? Ese es el personal que tenemos ahora mismo. ¿Y dónde hacéis este trabajo, Rafa? Gracias a Rey Heredia. El Rey Heredia, el centro. Lo hacéis allí, ¿no? Lo hacemos en el Rey Heredia. Le planteamos el proyecto. Hubo la respectiva reunión de coordinación, evidentemente. Planteamos el proyecto allí y fue inmediato. Inmediato. Y eso que teníamos que disponer, mínimo, tal como lo planteamos nosotros, de tres aulas. Y conseguimos inmediatamente tanto la oficina para poder trabajar a nivel psicológico, claro. Porque es verdad que es el espacio que sí te garantiza que tengas cierta intimidad. Bueno, cierta intimidad, no, total intimidad. Para las clases de alfabetización y la de refuerzo de adultos vamos a echar manos del espacio de la biblioteca. Uh-huh. Y para lo que es la atención a nivel de trabajador social y de educación social, evidentemente, tenemos el aula 3. Entonces, ese espacio está reservado en el Rey Heredia todos los jueves de 5:30 a 7:30. Dos horitas todos los jueves. Todas las tardes de todos los jueves. De apoyo social, en el cartel que habéis sacado, ponéis que es gratuito. Sí, es totalmente gratuito. Y esto como... Hombre, me imagino que tendréis algunos gastos. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo? Ahora mismo, el gasto que estamos teniendo es un gasto ahora mismo meramente de papelería y de difusión. Ahora mismo hablamos de cartelería, que es un gasto que asumimos nosotros y ya está. Pero no es un gran gasto. A nivel de papelería y de material que vayamos utilizando, pues intentamos evidentemente ahorrar todo lo que podamos, claro. Reciclar mucho papel si es necesario, uh-huh. Y también contamos con los recursos propios de Rey Heredia, que también nos ha cedido a nivel de fotocopia, de equipos informáticos, porque eso es otra cosa, nosotros tenemos que guardar también una base de datos que va al ordenador central y dentro de ese ordenador central, para lo que es la ley de protección de datos, estamos utilizando un ordenador en el que solamente podemos entrar nosotros y sí que todo lo que es la confidencialidad de la información está allí garantizada, ¿no? Rafa, tú eres psicólogo. Yo soy psicólogo. ¿Cómo se os ocurre poner en marcha este proyecto? Pues mira, vamos a ver, este proyecto surge de una necesidad y dos realidades. Dicho así, es muy enigmático, pero yo lo resuelvo inmediatamente. Las dos realidades son deprimentes. Y la necesidad también, porque si no, no sería necesidad. Se necesita, nuestra idea, nuestra hipótesis de trabajo, que es una hipótesis desde luego, es que se necesita acercar al ciudadano el máximo número de servicios. Entonces, nosotros creemos en un modelo de ciudad que es la ciudad de los 15 minutos. Es una idea que ya se mueve también a nivel de movilidad activa y tal, y que nosotros lo hemos recogido y lo hemos aplicado a nivel psicosocial. Consideramos que es necesario que al ciudadano se le proporcionen todos los servicios con una máxima descentralización. Y aparte, un ciudadano que tenga un determinado problema y una determinada necesidad pueda acudir a un centro lo más cercano posible y que se le resuelva inmediatamente, con inmediatez. Esa necesidad es la que nosotros, nuestra hipótesis de trabajo, digamos, creemos que se necesita eso. Y partimos de dos realidades que son totalmente deprimentes. Una, que a nivel social, a nivel de servicios que puede proporcionarte un trabajador social, un educador, un asistente social, que ya no existen las figuras, pero para quien no esté escuchando va a entender mucho, muy bien el concepto de asistente social, ¿no? que debería de proporcionarte todos esos servicios al centro cívico, no solamente no te los proporciona, sino que se están desmantelando el centro cívico. Entonces, el único servicio que proporciona hoy el centro cívico son talleres y atención a la ciudadanía no se da, ¿vale? Pero sí se da participación ciudadana, que al fin y al cabo es un órgano que nutre a las propias asociaciones de vecinos. Es decir, es un poco, de nuestro punto de vista, un poco endogámico, en el sentido que el único servicio que proporciona el ayuntamiento a través de un centro cívico abastece a los propios colectivos que están formados y que en cierta forma forma parte de la estructura civil, digamos, del propio ayuntamiento. Pero al ciudadano no se le proporciona ningún servicio directamente. Es decir, que imaginar una situación, por ejemplo, una mujer mayor de cualquier punto del campo de la verdad, cualquier punto de la ciudad, tiene un problema con su vivienda. Su vivienda se le está cayendo a trozos y esa mujer tiene que acudir a algún sitio. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Que no tiene ningún sitio inmediato donde ir. Si va al centro cívico le van a decir que ahí no, que lo atienda en la Fuensanta. Es decir, ¿por qué te tiene que atender a ti en la Fuensanta cuando tienes un centro cívico al lado de tu casa? Entonces, esa es una de las realidades que es una realidad y que no es una hipótesis de trabajo. Eso se está dando. La otra realidad es una realidad de salud mental. Todo el problema de salud mental no lo ha descubierto Errejón un día. Ese problema existe, ¿vale? Quien lo saca a la luz, si es verdad, que es Errejón, ¿vale? En la Comunidad de Madrid. Pero es una realidad que yo voy a dar simplemente un dato, porque es que yo creo que lo suficientemente contundente como para que veamos la importancia que tiene, yo creo, que el proyecto que estamos llevando a cabo. En datos del Defensor del Pueblo, en un informe del 2018, dice que existen 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, no existe ni siquiera un solo psicólogo, evidentemente, por cada 10.000 habitantes. Ese es el modelo de salud mental que tenemos ahora mismo en España. O sea, dentro de ese servicio de proximidad, ya no solamente que a nivel social no se te proporciona, sino que a nivel psicológico tampoco. Venimos de una pandemia. Venimos de una pandemia donde los datos de aumento de la depresión, de problemas de ansiedad, de problemas de insomnio, de problemas incluso a nivel de personas en las que se le han disparado los brotes psicóticos, problemas de niños autistas que el mantenimiento de la rutina no se lo ha podido mantener. Y si se ha agravado tanto el estado de la poca salud mental que teníamos antes, se ha agravado ahora aún más, ¿no? Entonces, estos servicios de proximidad, desde nuestro punto de vista, se tienen que garantizar ya. Y no se están produciendo. Entonces, ante eso, un conjunto de profesionales de lo psicosocial decidimos un día, oye, mira, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues mira, vamos a formar un grupo, vamos a buscar un espacio, planteamos este proyecto, vemos si es posible, si es viable, y el tiempo dirá si es viable. Yo solamente os comento una cosita. La semana pasada arrancó el proyecto, pero en realidad difundiéndolo. Es decir, no teníamos todavía, ni siquiera tuvimos además un cambio de teléfono y tal, ¿no? Hoy ya contamos con un teléfono definitivo, contamos con una difusión ya realizada. De hecho, yo aprovecho este programa también, evidentemente, para difundir lo que estamos haciendo. Y hoy se han llegado 6 personas. 6 personas. Con además problemas muy gordos, ¿vale? Entonces te das cuenta que el proyecto es necesario, La alternativa, el problema que ya planteó Rejón en su momento con Más Madrid y es de una salud mental además que está basada en un modelo muy médico, muy muy psiquiátrico y muy poco psicológico, ¿no? Entonces, claro, digamos que el poder, desde mi punto de vista, y esto sí que es totalmente una hipótesis, ¿no? del lobby farmacéutico detrás de ese modelo de salud mental que se está implantando, cuando los psicólogos estudiamos todos los días que hay terapias sin fármacos que son igualmente efectivas, cuando no más superiores en determinados trastornos, evidentemente no en otros, pero sí en determinados trastornos, la terapia psicológica es superior, ¿no? La presión del lobby farmacéutico es brutal. Se está diseñando un modelo de salud mental psiquiátrico, pero no psicológico, ¿vale? Si no hay psicólogo. Es que no hay psicólogo. Claro. es que no hay psicólogo, pero no hay psicólogo porque existe un interés en que no lo haya. Claro. Porque bueno, podría haberlo perfectamente. Claro. Todos los años se celebran las pruebas PIR de especialistas psicólogos. Este año creo que son 210 plazas o 215, que no abastecen la necesidad real que existe en España, que son de 1.750 psicólogos. 215 plazas en todo el país. En todo el país. Estamos hablando a nivel estatal. Vale. Pero la necesidad de psicólogos, llegamos a los 1.750 plazas que se necesitan ya. Es decir, 1.750 psicólogos, que si entráramos en abril de este año, sí podríamos garantizar un servicio cercano al ciudadano, ¿no? Pero eso no se está dando, evidentemente. 200 y pico, ya ves tú. 200 y pico, que son después los que, cuando se habla de que una cita en el psicólogo un día 5 de enero, la siguiente cita te la va a dar para el 5 de abril, es decir, un mínimo de 3 meses entre citas, es por esto. Es que no hay psicólogo. Y existe una enorme carga, bueno, no enorme, no carga, sino sobrecarga de trabajo para el psicólogo. Tremendo. Es que yo creo que él mismo lo ha explicado claramente cómo son los mismos profesionales, las personas que trabajan en el tema, que se dan cuenta de esa carencia que hay tremenda y dicen, bueno, pues voluntariamente aquí estamos, como él ha dicho, poniendo incluso el dinero de sus bolsillos para lo que le haga falta. Y claro, en un momento además, Rafa, que si en un momento hubiera hecho falta psicólogo, es este, ¿no? En el que estamos. Claro. Después de la pandemia, lo que ha supuesto la pandemia, el confinamiento, lo que ha supuesto la pérdida de trabajo por parte de un montón de personas, ¿no? Sí. Ahora mismo lo que tendría que haber es precisamente lo contrario, ¿no? Si se pensara en la población, un abastecimiento tremendo de todas las especialidades, claro, médicas y no médicas, que ayuden a la salud integral de la persona. Sí, pues vosotros supongo que estaréis enterados de la noticia que ha sacado Pedro Sánchez con el tema de los 200 millones de euros que van para crear una unidad psiquiátrica infanto-juvenil. Unidad psiquiátrica infanto-juvenil. Claro. Yo no digo que no sea necesaria esa unidad psiquiátrica. Bueno, no unidad, sino especialidad. Especialidad propia, ¿no? De manera que tú eres ahora mismo médico, terminas tu carrera de medicina y tú te presentas al MIR y tú tienes dos opciones. Tú puedes entrar en un tipo de especialidad o un tipo de otra, ¿vale? Pero ya se crea esa especialidad psiquiátrica como tal. Si esa especialidad psiquiátrica que se crea, que va a ser necesaria, ¿eh?, pero si se crea sin que, digamos, que el carácter multidisciplinar que tiene que tener esos equipos de trabajo no vaya dotado también de un aumento de plazas para los psicólogos, nos vamos a encontrar que de los pocos psicólogos que existen ahora mismo, tú los vas a derivar, de ahí vas a sacar una parte y los vas a derivar totalmente a esas unidades. Lo que va a significar es, los quito de aquí y los meto aquí. Pero lo estás quitando de un sitio, claro. No estás permitiendo que entren nuevos. Que amplíe. Entonces es necesario que esa dotación de 200 millones de euros vaya acompañado de un aumento de plaza brutal, porque si no, la alternativa que tenemos, que es lo que se está dando, y es por lo que también surge este proyecto y es gratuito, va dirigido a personas sin recursos, evidentemente, pero nosotros no le vamos a pedir la declaración de la renta a nadie, claro, cuando llegue allí. Entonces está claro que el perfil versátil es personas que no recibirían ningún tipo de asistencia si no fuera esta, porque nosotros estamos muy limitados en nuestro trabajo, muy limitados en el espacio, muy limitados en el tiempo que vamos a tener, muy limitados en los propios recursos que manejamos. Entonces, evidentemente, esto va a ir dirigido a personas sin recursos. La persona que se lo pueda pagar va a ir a un psicólogo, a un gabinete privado, y va a decir, ¿cuánto me va a llevar la hora? 70 euros, pues tómalo. Pero quien no pueda, cuando no me guste lo que me dice, me cambio de psicólogo. Exactamente, pero sigo pagando otros 70. Pero sigo pagando, claro. Sigo pagando otros 70. Fíjate qué curioso, que la sanidad, claro, pública no se amplía en plaza de psicólogo y psicóloga, pero sin embargo, en la privada, clínica de psicología, están creciendo como setas. Un montón. Pero claro, estamos... Es que los estudiantes de psicología tendrán que buscar trabajo, sí, en algún sitio, o ¿no?, fuera de España. Pero claro, quiero decir que la visión de la sanidad que se tiene, si en el resto de la sanidad lo que se está haciendo es quitar lo que había en este aspecto de la psicología, que era prácticamente nulo, pues lo que se hace es no, claro, lo que no tú fomentar. Dices, ¿no? Lo que tú dices lleva mucha razón. Los gabinetes están creciendo, pero no el número de colegiados. Si el número de colegiados de psicólogos en el colegio de psicólogos está disminuyendo. Eso significa que los colegios de psicólogos necesitan otra fuente de financiación que ya no es simplemente el colegiado con su paga, con su abono o con su... No es eso. Tiene, claro, que comer de otra cosa. Claro. ¿De qué come? Claro. ¿De curso? ¿De máster? Que cuesta una auténtica pasta ahora mismo. Son una pequeña burbuja que tenemos ahora mismo dentro de los colegios y dentro de las universidades privadas. Yo estuve preguntando, mira, salió un máster sanitario que en principio te debe de facultar exclusivamente para el desempeño privado, para el desempeño privado, y ahora mismo empezó costándote 4.000 euros y ahora mismo cuesta 14.000 euros. Datos de la Universidad Nacional de Navarra, de la Universidad a Distancia de Navarra, de la UNIR, vaya. Uh-huh. 14.000 euros. Tremendo. ¿Cómo podemos difundir este equipo psicosocial que vais a atender todos los jueves en el Centro Social Rey Heredia? Mira, quien quiera contactar con nosotros porque tenga necesidad de este servicio, tiene dos formas. O bien por teléfono, que sería el 722-74-88-86. O bien, que también contestamos no solamente directamente al teléfono, sino también al WhatsApp. Uh-huh. O bien al correo electrónico, que sería GAPS, Grupo Apoyo Psicosocial, GAPS, con P, arroba, RICE, UP.net. De todas maneras, esta noche quedará colgado el cartelito en la web de Paradigma también. Y el cartel eso tiene el teléfono bien. Sí. Os lo agradecemos mucho. Bueno, lo comprobaremos que está bien porque creo que a mí me ha llegado. Si es necesario, mando yo un segundo. Vale. El no, correcto, ¿no? Así sí es el mismo. El mismo número. Es 622, ¿no? No, es 722. Entonces es 7. 7. Vale. De todas maneras, que nos mande Rafa luego y. Vale. Y lo colocamos esta misma noche y, vale, y allí la gente puede mirar en los www.paradigmamedia.org. Eso es. Y bueno, y esperemos que, en fin, que vaya bien, hombre. Que vaya bien y claro, enclavado en un barrio como un distrito como el sur, con las necesidades que tiene. Y es que incluso, fíjate, Rafa, hasta las solicitudes del salario mínimo interprofesional, la solicitud del bono social para pagar, claro, la electricidad. Hay gente que es que no tiene conocimientos para realizar eso. Claro. O sea, que vais a dar un servicio genial. Muy claro. Bien, Rafa. Sí. Claro, hay muchos y ahora mismo hay muchos servicios que se están dando online. La oficina de registro que había antes, por ejemplo, en el centro cívico, ahora todo es online. Y yo puedo, quiero decir, yo puedo acceder a ese servicio. Tengo conocimiento de informática como para poder acceder, claro, pero una persona mayor no puede. Claro. O una persona, digamos que no sea autónoma, no puede. O una persona, en fin, hay personas que están muy limitadas. Está muy limitada. Muy limitada. Sí, terrible, la situación es tremenda. La verdad que y una sí. Vez más, bueno, este grupo, una vez más el Rey Heredia, está para cubrir lo que las instituciones no hacen. Por desgracia, tiene que ser así, el apoyo mutuo vuelve a rebrotar y me temo que va a ser para largo. Sí, sí. Va a ser para largo porque el apoyo, el de Rey Heredia, como colaborador necesario en esto, ha sido no solamente inmediato, sino que ha puesto a nuestra disposición, en realidad, todos los recursos de los que dispone Rey Heredia para poder ayudarnos a nivel informático, de instalaciones, de horarios, de, en fin, todo. Porque le ha encantado, yo creo, que este proyecto. Además, también este proyecto también viene a ser la idea de este proyecto es que se vaya expandiendo, digamos, conforme los perfiles de usuarios vayan llegando, ¿vale? Claro. Entonces, nosotros, es verdad que empezamos con una idea, pero dependiendo del perfil que vaya entrando, y lo iremos modificando, incluso lo iremos aumentando conforme el usuario lo vaya necesitando. Claro. Nuestra idea también es formar grupos de apoyo, poder trabajar también de forma colectiva, no solamente individual, pero ya se tienen que llegar a esos perfiles para formar grupos mínimos, al menos, de 3-4 personas para poder formar esos grupos, ¿vale? Y la idea es, ahora mismo son solamente 2 horas de tarde, exclusivamente los jueves, pero bueno, ya disponemos al menos de equipo como para intentar también sacar 2 horas todos los jueves por la mañana para también poder ofrecer este servicio. Sí. Es decir, que la labor también que están haciendo no solamente los que estuvimos, digamos que, en el origen del proyecto, sino también la gente que está colaborando ahora mismo, que se está prestando, es esencial para que este proyecto tenga sentido, porque todo esto no tiene sentido si recae todo sobre la espalda de unos pocos. Es necesario que las personas quieran colaborar a nivel de voluntario, eso sí, tienen que estar formadas, claro, tienen que tener la titulación, tienen que tener unos requisitos básicos para poder colaborar con nosotros, pero que si no la tienen y quieren colaborar, ya buscaremos la ubicación, porque aunque solo sea para recibir a la gente y poder atenderla de forma inmediata, tiene sentido que estén ahí. Claro. O sea, pues muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Mucha suerte. Y gracias, sobre todo porque, bueno, gracias. Sí. es conmovedor porque, claro, sí, yo creo que la gente tiene que, además, darse cuenta de de estas cosas, quiero decir. Me voy a repetir, pero es que es muy importante. Son servicios que tenía que estar prestando las instituciones públicas, sí, el Estado, la Junta de Andalucía, y que no lo hacen, pero simplemente porque no les da la gana hacerlo, claro, porque prefieren los recursos que tenemos, pero prefieren desviarlo para otra historia, ¿no? Y así surgen grupos de personas que de manera totalmente desinteresada, que lo que les cuesta es su trabajo y su tiempo. Y bueno, y es muy bonito que en estos tiempos, sí, de odio, de exclusión, sí, y de no querer ayudar al que tiene al lado, pues que siga existiendo gente que lo quiera hacer. De todas formas, bueno, pues seguiremos hablando, sí, porque claro, el proyecto crecerá, así es que seguiremos hablando. Y como te tengo cerca, pues... ¿Vale? Yo simplemente insistir en una idea, que es 100% gratuito. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Y voluntario por vuestra parte. 100% voluntario. También muy importante 100% que se voluntario. También. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.